Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. Campos electromagnéticos de celulares causarían Alzheimer, según estudio. Los campos electromagnéticos de baja intensidad actúan a través de la activación del canal calcio controlado por voltaje, BGCC, para causar la enfermedad de Alzheimer de inicio muy temprano. 18 tipos de evidencia. Es el expresivo título de un reciente estudio médico escrito por el reconocido doctor estadounidense Martin Paul, que integra la última publicación relacionada de la firma Beta Science. Conforme se deja claro desde un comienzo, el texto pretende dar cuenta de la incidencia que podrían tener los campos electromagnéticos de los celulares y el Wi-Fi en la neurodegeneración. Se informa que las ratas expuestas a campos electromagnéticos pulsados todos los días desarrollan neurodegeneración universal o casi universal de aparición muy temprana, incluida la enfermedad de Alzheimer. Estos hallazgos son superficialmente similares a los humanos con demencia digital, se lee más adelante. De acuerdo con los postulados de la investigación, el uso permanente de celulares y redes de conexión Wi-Fi podrían incidir en el desarrollo del Alzheimer a edades más tempranas de las acostumbradas. Los 18 casos que evidencia el Dr. Pal así lo da a entender. Aunque todavía las conclusiones no son muy certeras, al autor le preocupa que una comunicación inalámbrica inteligente, más inteligente y con más pulsos, pueda causar una enfermedad de Alzheimer generalizada de inicio muy temprano en las poblaciones humanas, apunta Beta Science. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la ciencia y la tecnología para el Café Mañanero. ¡Feliz día!